Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar. Pero creo que ahora nos vamos a otro lugar. Al teatro de nuevo, porque claro. Vos sabés que mi corazoncito, una sí. gran parte de mi corazoncito está en el teatro. Y yo tuve la suerte de conocer a una mujer que podríamos decir que es una de las representantes más importantes del teatro argentino, del teatro independiente. Su nombre, Alejandra Boero. Y vamos a escuchar un homenaje que se le hacía hace unos años. A ver. Actriz de raza y maestra de actores. Es un placer para mí presentarles a ustedes a la señora Alejandra Boero. Bueno, lo que quiero decir es que esto es maravilloso y también es sorprendente, porque nos premian por haber sido felices durante 50 años. Yo le dedico este premio a los actores, mis hermanos, a los que hicieron reír, los que hicieron llorar y los que hicieron pensar, al teatro argentino y a la cultura argentina. Vamos. Se trataba del premio Podestá Alejandra Boero en 1994 y la voz masculina que escuchamos era la de Osvaldo Laporte, que era quien la presentaba. Qué lindo recuerdo, me encantó volver a escuchar la voz de Alejandra Boero, pero ahora vamos a conversar con Alejandro Samek, porque así como cumplía 50 años con el teatro, ahora su teatro, Andamio 90, está cumpliendo 25 años. Alejandro Samek, hijo de la Boero y además director del teatro, está en línea. ¿Cómo te va? Buenas tardes y gracias por atendernos. Aquí estamos con Gustavo Lema para saludarte. Bueno, gracias. En realidad el agradecido soy yo porque ustedes convocan para que hablemos. Por supuesto. Y a ver, te podría pedir primero, hablemos de Andamio. ¿En sí. qué circunstancias, con qué tesón, con qué fuerza, con qué perseverancia se pudo llegar a construir eso que hoy es también es un lugar referente para buenas obras de teatro, ¿no? Sí, mira, cuando en el año 88 un gran amigo de Alejandra, el arquitecto García Vázquez, falleció, dejó a su repartió entre sus amigos toda la fortuna que tenía y a ella le tocaron algo así como $50,000 de aquella época. Entonces, como hacía tiempo que estábamos dando vueltas con la idea de tener un teatro, porque siempre los teatros eran alquilados y cuando la cosa iba bien los dueños te cancelaban el contrato, decidimos meternos en la aventura. Y entonces, para poder terminar el valor de la compra y construirlo, hicimos la hipoteca de la casa de ella, la hipoteca de mi casa, y fuimos renovando hipotecas a través del tiempo mientras se podía. Y así construimos el teatro, que se llama Andamio 90, porque entramos en lo que era un galpón de repuestos de automóviles el 9 de diciembre del 90, y empezaron las funciones en el 91 con final de partida con Alfredo Alcón. Y de ahí en más, la actividad fue una actividad interrumpida, vinculada no solo a la actividad del teatro, presentando obras de teatro, sino a la continuidad de una actividad de docente que Alejandra había iniciado en el año, hace 45 años antes, con alumnos y demás. Y ahora Andamio, aparte de ser un teatro que tiene una programación interesante, tiene una escuela incorporada a la enseñanza oficial donde se dictan las carreras de dirección teatral, actuación y profesorado de teatro. Y esto a través de todos estos años, siempre estuvimos trabajando, no solo ella y yo, sino tuvimos la enorme suerte de contar con los jóvenes alumnos que hicieron muchísimo ayer, antes de ayer y hoy, para la continuidad del elenco del teatro que sigue funcionando con el concepto de teatro independiente. Sí. Ayer, por ejemplo, hicimos un encuentro. La obra que estamos dando ahora, los sábados a la noche, es Lisístrata, que nosotros la hicimos con un elenco también de alumnos en el 94-95. Y en ese elenco había un montón de gente que hoy trabaja mucho, Tolcachir, Cáceres, Indalavalle, en fin. Y ayer hicimos un encuentro de los dos elencos, 20 años después, una actividad sumamente emocionante, ¿no? Y podemos observar con gran alegría que la actividad que hemos desarrollado dentro de Andamio les ha ayudado a ellos a mantener viva su vocación y defenderla a través de 20 años y trabajar en ella, ya que todos están metidos en el mundo del teatro de alguna manera o de otra. Alejandro, yo te quería consultar en relación a la relación con tu mamá y cuándo fue ese pasaje en el cual la pasión de ella empezó también a ser tuya. Y mira, es muy difícil que te diga una fecha porque ella empezó en el Teatro Independiente en 1942. Me sacó a pasear a mí de la mano, sí. Y entró en un teatro que era el viejo Teatro La Máscara, en la calle Moreno, ahora no existe, ahí pasa la 9 de la avenida. Y entró a averiguar qué era, y entró conmigo de la mano y no salí más. Así que no te puedo decir cuándo pasó, es una pasión que se fue mamando, y entonces yo tuve la enorme suerte de conocer muchísima gente talentosísima del teatro en la Argentina, y además los intelectuales que en aquella época daban charlas cada vez que se estrenaba una obra, ¿no? Entonces, claro, por supuesto, yo durante muchísimos años, como toda la gente que hace teatro independiente, trabajé en otras cosas, pero siempre estuve metido en el mundo del teatro, porque el teatro independiente de entonces se llamaba así porque se decía que era independiente del Estado y de los empresarios. Uh-huh. Y había un cierto enfrentamiento con los empresarios y por supuesto con el Estado, que nunca ayudaba nada. Las cosas fueron cambiando hoy en día, hoy particularmente. Fíjate vos que la semana pasada se mandó el proyecto de la ley del actor. Claro, sí, una cosa importantísima en nuestro país durante años. Los creadores del teatro, lo que ha hecho que la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, sea una de las tres capitales mundiales del teatro, junto con Londres y Nueva York, es decir, lo hacen los actores, y curiosamente nunca tienen, les pagan salvo cuando los contratan. Sí. Ahora la ley del actor, si es que la aprueban, esperemos que sí, les va a permitir otras cosas, como jubilarse. Y además, antes de la ley del actor, tuvimos lo de Sagay, donde el derecho de imagen cobran. No te voy a hablar de todo eso, que ustedes lo conocen mejor que yo, pero el mundo de hoy es totalmente distinto al que en décadas anteriores se vivió con la cultura, especialmente en las etapas siniestras de las diferentes dictaduras militares, ¿no? Desde ya. Me gustaría cerrar esta nota, si te parece, Alejandro Samek, sí. Contándonos cómo se va a seguir festejando, porque los festejos siguen, y entonces nos gustaría que la gente, el que todavía no descubrió Andamio 90, que por ahí hay alguna persona que todavía no lo conoce, yo te digo que a mí me emociona cuando voy, que cada vez que me invitan voy, y voy bastante seguido, porque yo siento la presencia de Alejandra, y además con los retratos grandes que tienen esas grandes actrices, y haberlas visto también ha sido un privilegio, haberlas visto trabajar, ¿no? Haberlas visto actuar. Así que, contanos cómo sigue la cosa. Mira, nosotros seguimos con Lisístrata, que por suerte tiene un éxito muy grande. Estamos con Pessoa, escrito en su nombre, que es una obra exquisita en su interpretación y su realización, con dirección de Alfredo Martín, y en la que trabaja todo un elenco que son egresados de Andamio, encabezados por Marcelo Bucosi, que es el vicerrector. Y seguimos con una programación en la cual vamos a tener actividades de poemas, que las vamos a ir publicando diferentemente, y todo se remata el 8 de diciembre en una gran fiesta que vamos a hacer, en donde vamos a replicar el último espectáculo en el que participó Alejandra, que lo inventó, lo diseñó y demás, que se llama Versos Rebeldes, que lo vamos a reducir un poco porque duraba 1 hora y 20, pero lo vamos a hacer en homenaje a ella, a los 25 años, y a varios compañeros que a lo largo de esta larga trayectoria de Andamio ya no están entre nosotros, se fueron de gira y no van a volver. Así que es una actividad sumamente intensa, con toda la programación que tenemos, y que se remata siempre para esa época con las muestras de trabajo que hacen los estudiantes de la escuela. La escuela nuestra es una escuela chica, no tiene más de 400 estudiantes, pero las muestras se van haciendo y todo lo hacemos en este año con centro en los 25 años de andamio. Muy bien. Alejandro, sí, nosotros te agradecemos muchísimo, felicitaciones, gracias por el recuerdo e iremos anunciando a medida que vayan surgiendo estas informaciones para que la gente apoye, claro, y festeje junto con andamio. Te las van a ir mandando puntualmente. Bárbaro. Porque cuando uno dice todo corrido, después la gente se olvida. Exactamente. Un abrazo y muchísimas gracias, Alejandro. Gracias por llamarme. Adiós. Alejandro Samek es director de Andamio 90 y además hijo de Alejandro Bovero. Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar.